Interestelar Overdrive. Esto es Interestelar Overdrive número 7. Como siempre, con Montse Romero. Buenas tardes, Montse. Hola, buenas tardes. Y con Carlos Izuel. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. En el programa de hoy tenemos un invitado especial, porque se trata ni más ni menos que de Superman. No de Clark Kent, porque Clark Kent es un cómic, sino de Superman humano. Más de 7-9 Dakars, no sé la cifra exacta. Ultramaratones en el Amazonas, en el desierto, en fin. Una ruta por la Antártida en solitario de más de 1000 kilómetros y muchísimas aventuras más están en su currículum y en su haber. Digo que entrevistamos a Superman porque el invitado de hoy no solo es una persona con unas capacidades desarrolladas que son realmente extraordinarias, sino que además les da un propósito y además les da un propósito social. Él tiene una vocación social desarrollada con el tiempo. Ahora nos contará un poco todo esto, pero realmente es un honor para nosotros tener esta tarde aquí en Interestelar Overdrive a Albert Bosch. Buenas tardes, Albert. Hola, buenas tardes. Y siento no haber venido con los calzoncillos por encima de los pantalones, ¿eh? Porque quizás sería lo único que tendría de Superman, ¿eh? Ya, sabía que no te iba a gustar mucho esta presentación de Superman, pero es que, resumiéndolo a una palabra, pocas palabras hay que puedan definir lo que tú haces. A ver, yo personalmente conocí tus actividades, digamos, a través de tu aventura en la Antártida en el año 2011. Leí tu libro, el libro que escribiste después de esta aventura, y me impactó, ¿no? Fue una aventura que dices, jolín, esto no es una cosa que se haga cada día, ¿no? O sea, aquí no hay trucos, ni marketing, ni cuentos. Aquí es el hombre contra la naturaleza, o asociándose a la naturaleza, pero una naturaleza muy dura y muy, muy en contra, y pocas personas realmente. Yo sé que tú dices que hay muchas que lo podrían hacer, pero la realidad que yo he vivido es que pocas pueden hacer este tipo de aventuras. Tú cruzaste la Antártida en un equipo de dos personas, la cosa se truncó prácticamente desde el principio y te quedaste solo y tuviste que hacer toda la ruta pues prácticamente tú solo. Creo que esta es una de tus mayores aventuras. También has hecho las 7 cumbres más altas del mundo y todo tipo de aventuras de estas que ves por la tele y te quedas pues alucinado, ¿no? El común de los mortales no concibe bien este tipo de aventuras. Me gustaría empezar no por explicar tu vida y tú, porque todo el mundo más o menos ya la conoce, y el que no, pues se va a YouTube y hay 1000 vídeos tuyos, y en concreto puedo recomendar el que es un resumen de tu expedición a la Antártida, donde la primera vez que lo vi, yo ya había leído el libro y todo, pero se ve ahí una cabaña, bueno, la tienda esta que llevabais, pues totalmente enterrada en la nieve, con un viento, no se ve nada, un frío, y dices, yo pensé, estos tíos, porque sabía que no, pero están muertos. O sea, yo me veo en esa situación y lo primero que pienso es, de aquí no voy a salir. Entonces, me gustaría que nos comentaras cómo nace en ti este tipo de, esta chispa interior que te hace empezar a hacer todas estas aventuras. Empezaste con la moto y tal, pero antes, yo me refiero antes, como niño, como hay algo en ti que te dice, tengo que salir de aquí, tengo que salir de la vida normal para hacer otras cosas. ¿Cómo nace todo esto en Albert Bosch? Bueno, no sé, más que nace, va creciendo, ¿no? Va creciendo. Al final no es un momento en que hay un parto, en este sentido, o que siento una revelación de algo, sino sencillamente me gusta siempre mucho la experiencia, la curiosidad, ¿no? Y, Y creo que es una persona siempre como sensible a las cosas. Es muy importante porque la sensibilidad es esencial para vivir experiencias. Pero no puedes aprender a ser sensible si no experimentas. No aprendes a ser sensible leyendo un libro ni asistiendo a una clase de sensibilidad. Y en cambio a veces experimentas muchas cosas y no evolucionas en la sensibilidad. Y creo que esto ha tenido como una especie de cosa innata de que me emocionaba haciendo cosas, disfrutaba mucho haciendo cosas, pero no solo por jugar y por vivir experiencias, sino porque sentía cosas desde pequeño, ¿no? Y necesitaba estar en el monte, hacer cosas, pero no récords, ni deporte, ni nada. Estar y hacer y vivir experiencias distintas, desde subir un río hasta... Porque nosotros ahora hago barranquismo y los bajo, pero antes los subíamos. No sé por qué, en mi pueblo los subíamos, ¿no? Sí, digo, hostia, hace mucho que hacer barranquismo, hace como unos 17 años, pero antes también hacía, pero al revés, ¿no? Al revés, nos íbamos a seguir ríos en mi pueblo y a seguir ríos. Y hostia, y era tan emocionante porque encontrábamos obstáculos. Y ahora una charca y cómo pasamos y una cuerda y era una aventura que te hacía sentir vivo, por esto titulé este libro, ¿no? Vivir para sentirse vivo, te haría sentir vivo y luego como me gustaba mucho el deporte y se me daba bien, pues he usado toda la vida el deporte como medio. Para mí el deporte no ha sido un fin, ¿no? Uh-huh. Porque no tenía el talento quizás para llegar a ser campeón del mundo de nada, ¿no? Me di cuenta esto en el Dakar, que no podía ganarlo, ¿no? Pero sí que ha sido un medio para continuar viviendo experiencias. Y para mí esto ha sido un leitmotiv siempre, ¿no? Y luego, de ahí, de este nacimiento, de esta curiosidad, podríamos llamar, o sensibilidad, fui a parar al deporte y luego me tomé el deporte como deportista. ¿Qué hace un deportista? Quiere ganar, quiere hacerlo bien y tal. Y me equivoqué, no lo sabía, ¿no? Y llegué al Dakar como deportista, compitiendo, y la primera vez me pegué un tortazo de narices, ¿no? Tuve que abandonar. La segunda vez lo terminé y vi que realmente no tenía el talento para ganar, para ser un deportista. Y luego yo digo que cambié ahí un poco el cronómetro por la brújula, ¿no? Y vi que había, en la aventura había un mundo apasionante, ¿no? Porque tú te liderabas los proyectos, los experimentabas, los construías, siempre a través del deporte. Y bueno, y he ido haciendo, ya llevo unas cuantas décadas haciendo el indio por el mundo. Eso también es un signo de inteligencia, ¿no? Ver que no puedes ser el número uno en algo y sí, decidir tirar por otro lado. Sí, yes. Por un lado, a veces te crea una frustración porque estamos en una sociedad que al final idolatramos a la gente y valoramos a la gente cuando está consiguiendo hitos importantes, ¿no? Y normalmente en el ámbito más del deporte son hitos deportivos, ganar. Llegar, ganar, conquistar la montaña y lo demás no tiene mucho valor. Y yo, claro, en eso sí que soy un poco Superman, en eso sí, porque tiene mucho mérito, de verdad. El único mérito que tiene todo lo que he hecho, creo, es conseguir vivir alrededor de eso, vivir alrededor de tu pasión y conseguir hacerlo sostenible a nivel económico y todo, que es difícil, sin ser muy bueno. Yo a veces digo que es llevando mi nivel de mediocridad a altos niveles de excelencia, ¿no? Porque claro, hay gente que es muy buena, tiene un talento y luego es explotarlo, ¿no? Y tiene mucho mérito, pero yo no lo he tenido y he tenido que luchar siempre inventándome proyectos desde otro punto de vista, más o menos. Bueno, pero eso también te ayuda a ser creativo, ¿no? A buscar otras formas de hacer las cosas y bueno, pienso que también es algo muy interesante porque... Ha sido fundamental. La gente dice, oye, tal, yo también quiero hacer esto y tal, y ¿cuántos días, cuántas horas entrenas al día, cuánto haces? Digo, mira, ya sé, ahora me dirás, siempre dices, pero esto puede hacerlo todo el mundo. O sea, cruzar la Antártida puede hacerlo mucha gente, mucha, no todo el mundo. Pero aquí en Cataluña mismo, o en España en general, hay a patadas de Ironmanes, de triatletas, sí, de que pueden hacerlo mucho más fuertes que yo, psicológicamente quizás también, quizás no saben estar tan solos o no saben arriesgarse tanto, pero podrían hacerlo, pero no lo hacen, porque no hacen el project management de todo esto, no hacen el proyecto, no lo hacen, es que no entienden, yo tengo muy poca competencia en esto, o sea, digo, siempre lo digo, es muy fácil hacer esto, pero tienes que currar mucho y no entrenando, chaval. A entrenar es lo más fácil, la parte deportiva es la más fácil, porque es la que te gusta, a mí también. Yo me pasaría el día solo haciendo deporte y haciendo remando, yo qué sé, escalando, pedaleando, esto es lo que me gusta. Lo difícil es gestionar el proyecto, venderlo, y con eso tienes que ser muy imaginativo, aportar valor, buscar cosas que te quieran comprar, porque sí, no te compran que vas a realizar tu sueño, te compran visibilidad, reputación, impactos, redes sociales, comunicación, valor, y tienes que inventarte muchas cosas y eso es lo difícil, luego crear equipos y luego bla bla bla bla, esto es gestionar un proyecto empresarial cada vez, pero la gente solo quiere hacer la parte ejecutiva, ahí se apunta todo el mundo. Yo sí pongo un anuncio en las redes sociales, oye, tengo presupuesto para cruzar la Antártida, busco dos compañeros, enviarme un currículum, recibo 3.000 currículums y todos muy buenos seguramente, ahí, a esa parte se apunta todo el mundo. Pero si pongo, necesito tíos para estar 2 años currando en una oficina para vender un proyecto, para hacer dosieres, para picar puertas, para que te digan que no un 90% de las veces, luego un 10% quizás sí, luego no, esos tampoco, y al final un 1%, cuidado, ahí me encuentro muy pocos, sí, muy pocos, sí, sí. Nadie, y esto es lo que más me cuesta. Sí, esto que comentas es así, estoy totalmente de acuerdo con eso del 1% en la venta. La realidad es esa, el que quiere vender ha de saber que el 99% de las veces le van a decir que no. Y ha de poner la vez 1 la misma buena cara que la vez 98, y la 99 y la 100, con la misma ilusión, el mismo ímpetu, no iría perdido, porque mucha gente dice, bueno, no me ha ido bien, ya llevo 7, 8, ya va llorando al final a la décima. No, no, tienes que ir con la misma ilusión. Eso es muy importante, tener la misma ilusión en la venta. O sea, un vendedor de Biblias, por ejemplo. Va a la venta, se emociona por la mañana, va a vender a la señora, le tira la puerta, le cierra la puerta en las narices, 1, 2, 3, 4, al final ya empieza a dudar de sí mismo, empieza a tener sus dudas de que eso sea lo que él tiene que hacer, tal, claro, a la octava vez ya va con la cara medio desencajada y a la novena ya está diciendo, que no me va a comprar usted una Biblia, claro, no es la misma actitud. Porque ahí hace un error de partida, porque es un vendedor de Biblias. En cambio, si él considera que está evangelizando al mundo y que tiene que salvar al mundo, no se va a cansar. Exacto. Nunca. Y es la gran diferencia. O sea, yo... O sea, vender o... Es crearte un propósito. Si tú en tus proyectos te creas un propósito, lo buscas, tienes una energía brutal y los obstáculos solo son cosas que ves para superarlas, ¿no? Y es la gran diferencia. Si lo tienes que hacer porque te cansas siempre. En cambio, si tienes ahí una misión a cumplir, y por esto es muy importante en proyectos de estos duros, largos, no solo físicamente, de preparación, que te lo creas mucho, que forme parte de tu vida, de tu sentido, de tu pasión, de todo tu ser, porque además luego te vas a jugar la vida haciéndolo, y además te va a llevar mucho tiempo, y vas a estar lejos de tu familia, y vas a pasarlas muy canutas. No tiene sentido hacer cosas solo para ponerlo en Facebook, digamos, o para conseguir un dinero. Tienes que ser auténtico. Si no eres auténtico, estás perdido en estos proyectos y en la vida en general. Bien, esto que acabas de decir, ¿cómo lo unimos a un compañero, por ejemplo, a un equipo? Es decir, tú vas a vender tu Biblia evangelizando el mundo, pero te asignan o te buscas un socio para ganar más dinero o para evangelizar más, ¿no? ¿Cómo consigues que tu compañero de viaje, de aventura, de venta, de lo que sea, coja esa misma ilusión que tienes tú? Porque claro, tú tienes tu ilusión, pero a lo mejor esa otra persona pues no está en la misma vibración o no está en la misma onda de necesidades. Quiero decir, tú tienes, eres una persona bastante, yo no sé si te gusta estar solo, ¿no? Creo que sí, que disfrutas de estar solo cuando lo estás y que además sacas mucho provecho, me consta que es así, de cuando estás solo. Incluso creo que has competido con alguien a ver quién estaba más solo y más aislado, según tengo entendido. Pero claro, necesitas un equipo para hacer, por ejemplo, subir al Everest, ¿no? No puedes ir tú solo, necesitas una serie de gente. El Everest quizás sea más fácil porque hay mucha gente que quiere ir, pero otros proyectos que a lo mejor son ideas tuyas y también intervienen el ego y otras cosas, ¿cómo haces que tu equipo tenga esa misma vibración y esa misma ilusión y esas mismas ganas de llevar a cabo a buen puerto un proyecto? ¿Cómo transmites eso? Quizás has tocado el punto que es la clave de toda la gestión de un equipo. Ahí está, es el transmitir la pasión, la misma pasión, la misma onda de comunicación, de objetivos, bueno, en definitiva, de sufrimiento, de esfuerzo a todo el equipo. Esto a las empresas les pasa, a todos los equipos deportivos, a los equipos de aventura. Es lo difícil y realmente es mi mayor reto. Además, se suma a esto que si yo estuviese siempre haciendo montaña, solo hiciese montaña, claro, conocería Claro. Todos los expertos de montaña solo, y estaríamos hoy voy contigo, mañana contigo, nosotros escalamos juntos en Annapurna, ahora nos vamos al Everest, pero como además yo cambio de modalidad porque me gusta más la aventura que el deporte. Si haces siempre montaña, hay riesgo y todo, pero eres especialista en montaña, eres un deportista de montaña casi. A mí me gusta la parte incierta y novedosa, ¿no? Y ahí crear equipos es muy difícil, porque además, repito, son equipos a largo plazo, con muchos obstáculos, con muchos roles distintos dentro del equipo, y a veces no puedes tener el responsable de ventas, el responsable con una empresa, el responsable de marketing, responsable, no, son dos tíos, no, o tres que se van cambiando el sombrero, ¿no? Y es muy difícil, y ese nivel de compromiso es realmente complicado, y a veces lo he conseguido. Y a veces me ha salido el tiro por la culata, pero totalmente. Y a veces con el tío que pensaba que era el mejor equipo del mundo, me encontraba que luego ese tío era un papanatas, porque lo era en el 80% o el 90% del proyecto, pero en el 10% clave se arrugaba, ¿no? Yeah. O se cansaba. O, hostia, y es muy difícil. Yo siempre digo que lo mejor es compartir ese propósito inicial, porque esto te une mucho en la comunicación, en los valores, en el código de comunicación. Por ejemplo, cuando creamos un equipo para ir al Everest, nuestro propósito era llevar a una persona con una discapacidad o una capacidad distinta, que le faltaba una pierna. Se hizo cortar una pierna para poder ir al Everest, porque tenía la pierna absolutamente bloqueada de un accidente, bloqueada, y no podía ni andar ni ir en bici. Y dice, tío, y ahí veía al Pistorius, este, lo vi en una conferencia, y digo, jolín, este tío está aquí corriendo, que quiere correr las Olimpiadas normales, y faltan dos piernas, y yo tengo una, pero que no me sirve de nada, y me impide hacer todo. Y se la cortó, y fue al Everest, y quería hacer el Everest, y ese tío, era nuestro motor, nuestro propósito, y estábamos todos, éramos casi imbatibles en eso, y esto se unía a todo el equipo, y hubieron errores, discusiones, pero en cambio, por ejemplo, cuando hice el Dakar con un coche eléctrico, el primero de la historia, conseguí vender el proyecto, mucho dinero, un proyecto muy complicado, y no conseguí transmitir esa pasión, ese propósito. Unos eran mecánicos del antiguo paradigma, que lo único que querían era correr y gastar gasolina y ir a saco y tener un coche rápido y tal, que les importaba un bledo el medio ambiente, las energías limpias, no me cuentes tal. Y los otros eran pues más del mundo eléctrico, energías limpias y tal, y tenían que trabajar juntos. Y yo intentaba decir, es que estamos haciendo esto no para el Dakar. Me decían, si con ese presupuesto puedes ganar el Dakar. Bueno, yo no lo ganaría igual, pero puedes tener el coche de ganar el Dakar. Y digo, yo no quiero hacer un coche para divertirme y pasármelo bien. Yo quiero poner el Dakar al servicio de la movilidad sostenible, para transmitir unos mensajes. Y intentaba, pero no lo compraban, porque no entraban en esos valores. No los compartían. Con lo cual, fue un desastre. Cuando empezó a ir mal la cosa, todo el mundo se escaqueaba, buscaba excusas, te recibías puñaladas por la espalda. Es muy difícil gestionar equipos, pero bueno, no hay esto yo cuando se lo explico a un empresario en conferencias lo tengo muy claro, pero cuando los tengo que aplicar para mí también me cuesta. Esto es como para educar a los hijos. Yo sobre los tuyos tengo muchos consejos, pero para los míos adolescentes las paso putas, no te imaginas. O sea, pero no hay una fórmula. Tienes experiencia, evitas repetir errores, pero para mí hay algunas cosas esenciales en los equipos. Primero es compartir el propósito, la misión del equipo, tener unos valores parecidos, una implicación y un compromiso real, o sea, que sea importante en tu vida, que no sea un capricho, no solo porque te juegas la vida a veces, sino porque te juegas tiempo, porque necesitas vender aquello, y luego repartir y dejar las cosas muy claras. Por ejemplo, a veces hay un equipo que, oye, que el líder de comunicación es uno, vamos a aceptarlo. Yo, por ejemplo, he hecho un Dakar con el primer tío en silla de ruedas que ha terminado en la historia del Dakar. Yo era su promotor y su copiloto, pero ahí el protagonista era él. O sea, yo monté todo el tema, pero el protagonista era él, era el rol uh-huh. El rol era ese, yo estaba a su servicio, era casi su criado y lo monté todo. Bueno, si está claro, no pasa nada. En cambio, hay momentos en que el protagonista tengo que ser yo y el otro tiene que aceptarlo, porque yo soy el que comunica, soy la imagen. Y esto, los egos ahí, bueno, todo el mundo se quiere poner en la foto, en la foto, y es muy difícil. Pero es que además es más difícil todavía en tu caso, porque en tu caso tú cambias de equipo con cada proyecto, sí. ¿No? Eso sí, debe ser. Claro, no tienes una base, no sé, cinco amigos o cinco colaboradores que vais tocando proyectos. Tú cambias completamente de equipo según el proyecto en el que te involucras o que se te ocurre o que quieres. O como tengo aquí, como el sueño que estás persiguiendo en ese momento. Entonces, claro, tú debes tener una habilidad buena en ver a la gente ya desde el principio, ¿no? Decir, este me va a servir, este no. Tienes esa capacidad de leer a las personas de forma rápida, porque además lo necesitas. No puedes esperar a conocer al tío 3 años para irte a ¿no? Te la juegas también. Si te cuento los casos de éxito, dirás, este tío tiene una habilidad que es un lince. Si te cuento los casos que me han salido mal, dices, ese tío es un patata, ¿eh? Porque me he equivocado muchas veces, porque es muy difícil. Porque ¿sabes qué pasa? Que, mira, Albert Bosch, ese tío que un día entrevistasteis en el Interestelar Overdrive, ¿te acuerdas? Sí, hombre. Ese tío era un puto crack en el Polo Sur. De verdad, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Joder, y tanto. Lo hizo muy bien. Y yo lo conozco, ¿eh? Lo hizo muy bien. Pero ese tío un día se va a ir al Polo Norte, que lo está preparando. Ajá. Y no puede fiarse de ese Albert Bosch. Porque será otro. Será distinto. Tendrá otros problemas. Tendrá otros miedos. Igual habrá tenido una tensión en casa, o tendrá problemas económicos, o estará agotado, o estará... Yeah. ¿Me entiendes? Sí. O sea, ni nosotros mismos podemos fiarnos de nuestra experiencia, porque en momentos críticos, no estoy hablando de cositas fáciles, o de una maratón en Barcelona, con todo el respeto, que cuando te va mal, pues abandonas, sí, sí, y haces otra dentro de 2 meses. Estoy hablando de cosas de compromiso, porque la vida requiere compromiso en general. Ahí, cuidado, ¿eh? Cuidado. Porque tú te fías mucho del Albert Bosch del Polo Sur, que era la leche, y resulta que ahí ese Albert Bosch no funciona tan bien. Tiene otras prioridades, otros bloqueos. Con lo cual, si ya cuesta con uno mismo, imagínate con las personas, porque estamos hablando de cosas extremas, cosas que normalmente, por eso se llama aventura. Es una cosa incierta, que representa riesgos, que te da sorpresas todo el rato. Y eso es la magia, ¿no? Que es difícil. De todas maneras, tienes que tener un poco de ojo, está claro, porque y experimentar otras cosas con ello. Ahora, por ejemplo, estoy preparando realmente un proyecto en el Ártico, muy chulo, que acabará en el Polo Norte, si todo va bien, si lo vendemos, estamos vendiendo. Y con estos tíos ya he hecho 2 expediciones, una en Laponia y la otra cruzamos el Mar Báltico en febrero. Y son tíos que se involucran en la parte de gestión, que es lo que más me interesa, ¿no? Porque en la parte de ejecución hay mucha gente que funciona. Pero luego en la parte de ejecución, cuando estamos con un problema, que tenemos un problema, que estamos pringando, lo mejor es que uno suelta un chiste, ¿eh? Nos descojonamos de nuestra desgracia y continuamos, y cogemos energía. Eso es muy bueno, gestionar los momentos difíciles con serenidad, con buen humor, en positivo, apoyándose, siendo generosos. Y esto, ahí tenemos un buen equipo, estoy convencido. Pero igual vamos al Polo Norte y uno resulta que que ha dormido mal un mes pasado y es difícil. Pero bueno, ahí está, en saber también improvisar en los momentos clave. Hay una cosa que me llama mucho la atención de ti, Albert, y me parece, tienes muchas cosas excepcionales, pero una me parece especialmente excepcional, que es tu capacidad para conectar con tu propósito. ¿Vale? Eso es... No, explica un poco esto, sí, Carlos. Yo quiero decir, la mayoría... Ahora cuando estaba hablando de liderar equipos, estaba hablando siempre del propósito, que es como el nexo común, es lo que le da sentido. Pero Albert es como que tiene eso y lo tiene muy interiorizado, muy incorporado, ¿no? Me da la sensación que la mayoría de personas no disponemos de esa conexión. ¿Qué dirías que tienes tú? Antes hacías referencia a eso de la experiencia y que la experiencia... me proporciona cosas que me vuelven a conectar. ¿Qué más dirías que tienes tú para poder estar siempre tan convencido y ahí aferrado a tu propósito? Bueno, porque... A ver, es muy difícil responder a esto, pero yo de verdad soy un radical de la vida, pero soy un radical, o sea, me la tomo muy en serio. O sea, uh-huh. Yo no he ganado mucho dinero, no tengo el futuro asegurado, en otras cosas no he sabido hacerlo, pero la vida me la tomo muy en serio, o sea, para mí es algo muy chulo, o sea, y con esto, y quiero decir que la reflexiono mucho, pero luego... intento aplicarlo, porque si reflexionas y no aplicas, vives en condicional. Siempre un día haré, un día viviré, un día cuando pueda, cuando no sé qué. Luego lo quiero hacer. Y luego he visto que realmente lo chulo de hacer estas cosas y tener la suerte o el acierto, porque también o sea, tienes que hacer muchas renuncias para hacer este tipo de vida, de haber viajado por las selvas más bonitas del mundo, los mejores desiertos, zonas antárticas o árticas, el Himalaya, las mejores montañas. Es un lujo, es un regalo que te ha hecho la vida que te tiene que servir para evolucionar como persona, ¿no? Para evolucionar. Si tú vuelves de un viaje así, con 4 fotos y con el ego muy subido, pero eres exactamente el mismo, tío, te has perdido el viaje, para esto léete un libro, mírate mira la serie peli. De o mira una peli. O mira una peli y que te envíen te vas a hacer una foto ahí en un sitio turístico y está. La vida tiene que impactarte, tiene que enriquecerte, hacerte evolucionar. Y luego cuando esto que he dicho, tienes que ser auténtico. Auténtico quiere decir que tienes que no solo construirte un personaje que lo necesitas para comunicar, para que te lean tus libros, pero ese personaje tiene que formar parte de tu persona. Y tu persona tiene que ser auténtica, tiene que ser creíble para ti, no para los demás. Para los demás, por supuesto, pero para ti. Al final del día te miras en un espejo. Cuando tienes espejo, cuando estás en expediciones no tenemos espejo, pero sabes que algún día encontrarás un espejo y tienes que ver a esa persona y creértela. Porque cuando estarás en los momentos chungos, y los estarás, porque es una aventura, pero en la vida siempre hay momentos chungos, para todos lados, ¿no? En ese momento te reconocerás en ese espejo y verás si vale la pena o no vale la pena, si ese tío es auténtico o no, y te hundirás. Si no es auténtico, te hundirás. Y no gestionas bien el momento auténtico. Y para ser auténtico, y con esto respondo, tienes que conectar con lo que realmente tiene sentido en tu vida. Y tienes que trabajar ese sentido. Eso es la parte, el punto número cero a trabajar. ¿Qué tiene sentido en tu vida de verdad? Pero no aquello porque es lo que mola, porque queda bien, porque está de moda el running, porque no. O sea, de verdad. Y cuando tienes eso, tienes gran parte del trabajo hecho. Pero esto mucha gente no lo hace. O lo deja para el final. Y luego cuando encuentras el bloqueo, no sabes dónde cogerte. ¿Y has desarrollado algún tipo de metodología? Pronuncio un mantra determinado 50 veces. Voy a proponer... ¿Has encontrado una metodología para llegar a eso, para encontrar ese propósito? Porque es algo que muchos vamos por la vida, esto me gusta, este es mi propósito. Y cuando te estrellas al cabo de medio año, pues quizá no era esto, ahora mi propósito es otro, ¿no? Bueno, pero esto puede ir cambiando, ¿no? Exacto, esto es verdad que no existe la verdad, ¿no? ni la tuya, ni la mía, de nadie. Pero también es verdad que tienes que tener el coraje de creerte algo, porque si no, como nada es cierto del todo, pues no creo en nada y tienes una vida de cínico, ¿no? Porque no crees en nada y no es importante a nada y solo vas viviendo una vida superficial, navegando la ola, pero hay que comprometerte, es lo chulo, y hacer errores y pensar que, mira, yo por ejemplo estoy muy comprometido con las energías limpias, con el vehículo eléctrico, no por el vehículo eléctrico, sino porque es un paso esencial para dar por el saco al petróleo, ¿no? Etcétera. En cambio, he corrido 8 Dakars de combustión y muchas más carreras, y llevo toda la vida quemando gasolina. Y llega un momento que dices, a ver, ¿qué estoy haciendo? Si yo estoy, el domingo estoy diciendo que me gusta mucho la naturaleza, que amo mucho la naturaleza, que soy feliz en la naturaleza, y el lunes me voy a trabajar con otros valores. O sea, yo a veces le digo a los empresarios, solo os pido una cosa, o a los profesionales, solo os pido una cosa, una, que vayáis a trabajar el lunes con los mismos valores que el domingo, solo esto. Hostia, y esto, la gente se queda, coño, el lunes manda el Excel y el domingo tus valores... Sí. De lo que sea, religiosos, o de respeto al medio ambiente, o de la ONG aquella, de no sé qué. Y el lunes no. Y yo esto intento... Y luego van variando en la vida los valores. Porque yo antes, por ejemplo, no daba tanta importancia al tema de las energías limpias, y ahora me he vuelto un radical. Bueno, no, ya hace 7 u 8 años. Pero, ¿por qué? Es una deducción, ¿no? Pero llega un momento que dices, a ver, y luego... Y esto luego tienes que pasar de la conciencia a la acción, con el compromiso. Y renunciar a veces. Para mí lo más difícil en esto no ha sido sumar cosas en la vida. Sumar cosas es muy chulo. Y ahora ayudo a estos, y ahora colaboro con esta ONG, y ahora no sé qué. Esto te llena la vida, te llena. Pero cuando tienes que renunciar a cosas, eso es muy difícil. Renunciar, dejar ir cosas. Yo, por ejemplo, dejar el mundo del motor de combustión ha sido... un paso muy difícil para mí, porque yo llevo toda la vida, he sido presidente de un motoclub 5 años y colaboro con ellos todavía, porque forma parte de mi colaboración con la sociedad civil de mi pueblo y todo, colaboro con ellos, tampoco, pero me he tenido que apartar y tenía patrocinadores, mi ambiente social, me divertía mucho, no te imaginas lo que me divertía pilotar a mí, pero no puede ser, porque está contribuyendo a una cosa que creo que está haciendo mucho daño a la sociedad y al planeta. No solo al planeta, no solo al oso polar, a la sociedad, a nuestros niños, que están en las sociedades, están en las ciudades envenenándose cada día, ¿no? Con una polución horrorosa. Luego no puedo participar. Y luego, cuando ¿Y sabes qué pasa? Que cuando conectas con un valor que realmente te lo crees, aunque pueda evolucionar, eres muy valiente, te sientes muy valiente, porque haces los deberes, porque crees más en ti, sencillamente. Y la confianza viene esto, la confianza no viene de un momento, un chute de energía que te han metido, o porque has oído una música muy buena y sales ahí, oh, vamos, vamos, vamos, vamos. Esto te dura, ¡pam! Te dura, el Michael Phelps lo puede hacer, porque le dura el chute, las 20 piscinas que necesita el chute, pero viene de otra cosa, ¿no? De entrenar mucho. Pero este chute, no, necesitas creer en ti muchos días, y creer que lo que haces tiene un sentido, porque si no abandonas rápido, y buscas excusas. Que necesitas creer en ti, como estás diciendo, y tanto en la vida como en las aventuras, como en la empresa, la humildad también es muy importante, ¿no? Ser humilde. Hombre, sobre todo, que cuesta mucho, ¿eh? Sobre todo los que nos dedicamos a estas cosas, que nos toca hablar mucho de nosotros, ¿no? Sí. Porque contamos historias, porque escribimos libros, que hacemos conferencias, porque... Uh-huh. Gente tan guay como vosotros no os hacéis participar en una tertulia o una entrevista de este tipo. Cuesta mucho ser humilde porque piensas que eres la polla, ¿eh? Y al final no eres. No sé, te he oído decirlo muchas veces, que la gente que se dedica a hacer aventuras, las personas aventureras y demás, tienen un ego. Yo, sinceramente, a lo mejor sí que lo tienes, ¿eh? Pero yo, las conferencias y todo, tú no pareces una persona con, yo diría que no lo eres, con un ego muy exacerbado, ¿eh? Al contrario, ¿no? ¿Nos parece? No sé. Para nada. O sea, no es tu caso. O sea, o a lo mejor sí, y lo disimulas muy bien. Pero necesitas ser humilde porque se encuentran en unas situaciones límite y no te puedes creer que eres Superman. Pero es que además no. Tienes que ser humilde. Creo que es una de las bases tuyas, los valores que tienes, es que tú no haces las cosas por ego, sino porque quieres hacerlas y punto. Bueno, también hay una cosa, que también es más fácil ser humilde si en todas las modalidades que haces, porque nunca eres de los mejores. Porque yo hago alpinismo y lo hago bien. Por ejemplo, las siete cumbres, que hay pocos que lo hayan hecho, esto lo he hecho a la primera, al primer intento, porque tiene mucha paciencia, me estuve muy entrenado, tal, no sé qué. Pero tampoco está mal. No lo hago mal, ¿eh? No lo hago mal. Pero, tío, siempre soy un... No. Pero quiero decir que, comparado con los tíos que se dedican a eso, soy un patata. No un patata, pero soy, digamos, un 7 sobre 10. Un tío... O un 6 sobre 10. Un tío de bien notable, ¿no? Bueno, está bien, pero estabas hablando de cosas muy... Me voy a las expediciones polares y hay tíos que solo hacen eso. Solo hacen eso. Son unos cracks. Me voy a correr ahora, mira, me voy el mes dentro de unos meses a correr la Maratón de Sables Perú, que es la primera edición. Me han invitado y habrá 500 personas corriendo y quedaré 70, 80, 100, o sea, que estoy de un montón, ¿no? O sea, siempre, y con lo cual es más fácil ser humilde, porque nunca eres el crack. Pero en cambio sumas proyectos de interés y haces proyectos que aportan otro tipo de valor, en este sentido, ¿no? Pero depende de la personalidad también. A mí me atrae más lo que haces tú que no estar toda la vida haciendo lo mismo. Haciendo vueltas con un Fórmula 1, como un energúmeno, que está muy bien y todo lo que quieras, pero hostia, llega un punto que dices, bueno, yo soy muy... A mí me gusta cambiar. Sí, y entonces yo creo que lo veo más interesante, claro. Yo creo que es más interesante. Yo siempre lo digo, si yo tuviese el talento de Nadal, igual valdría la pena sacrificarme toda la vida, la juventud, la adolescencia y tal, dando pelotazos 5 horas al día. Pero si no tengo el talento como Nadal, es el rollo más rollo de la vida, pasarte todo el día 5 horas dando la pelota. Parece que te es un privilegiado, ¿no? Es un currante, ¿no? Pasa que es el mejor. Pero si no, claro, es mucho más divertido pues hacer cosas distintas, haciéndolas bien, ¿eh? Pero yo esto de la humildad, realmente, yo creo que sí que tengo ego. Todos tenemos ego y todos queremos, además, yo, claro, trabajo con mi marca personal, mi web, a veces tengo que ir con cuidado porque a veces, envío un email, y digo, hola, no sé qué, gracias, hola, soy Albert Bosch, te iba a proponer esto, no sé qué, gracias, firmado Albert Bosch, y la web, www.albertbosch.info, digo, coño, he puesto Albert Bosch aquí 15 veces en un texto, si recortamos, ¿no? O sea, no, y bueno, porque lo usas como las chicas que ya tengo un equipo de back office y tal, y claro, y ellas todas tienen o sea, sí que tienes un ego. Sí, pero eso demuestra que no tienes tal ego, como dices, porque si no te darías cuenta, dirías, voy a poner 10 veces más. Sí, no. El ego, por eso quería preguntarte qué entendías tú por el ego, porque el ego, como yo lo entiendo, tú no eres una persona con un ego exacerbado, eso seguro, que tienes muy claro a lo mejor tus capacidades, tus límites y tus valores, pero eso no es tener ego, es ser Bueno, tener autoestima, ¿no? Sí, hay que tener autoestima. Una autoestima sólida. Sí, sí, porque es diferente. Porque, claro, tienes que trabajar con tu marca, tienes que conseguir cosas. Si no tienes visibilidad, yo, por ejemplo, claro, tengo ganas de salir en ciertos medios cuando hago un proyecto, porque si no, no tengo retorno, no puedo demostrar un patrocinio, bla, bla, bla, bla, bla. Esto forma parte del trabajo. Pero es verdad que ante la naturaleza soy humilde, porque la naturaleza me lo ha demostrado. Y porque somos una puñetera especie que creemos que somos el dueño del mundo cuando no somos nadie. Ante los proyectos, intento ser humilde porque los proyectos te superan muchas veces y la manera de gestionarlos es acoplarte un poco, acoplarte, no pensar que eres, aunque sea la coña, no pensarte que eres Superman porque luego menosprecias. Y los peores errores que he hecho en todas mis aventuras es no darles la importancia a veces que tenían. Esto es fácil, lo he hecho muchas veces. Por ejemplo, ahora en el Báltico, una travesía de una semana. Ah, esto, una semana, yo una semana me lo pulo esto como nada. Y pringué porque probé unas botas nuevas que no había tal. Tuve ampollas desde el minuto, bueno, desde la primera hora, ampollas todos los días. ¡Qué burro! Y me lo cogí como un castigo de que la naturaleza me había dicho que estamos aquí, que estoy aquí, que soy el mar Báltico, zona ártica, cuidado. Mira, ahora me lo has puesto a huevo para la pregunta que no sabía cómo. Tú hablas con las montañas, los elementos, tu entorno, tienes un nivel de comunicación. Hablo a nivel general, no estoy diciendo que hables físicamente sin... Buenos días, montaña, ¿no? Bueno, que también hay gente que lo hace y me parece súper guapo. Pero ¿a ti te ha hablado el entorno? No sé, el Everest. Recuerdo la imagen, una cosa que es importante, que cuando estabas en la Antártida, en el libro lo describes. Claro, la gente se piensa que cruzar... Mucha gente pensará, sí, yo también la cruzaría con un buen equipo y tal, y caminar 1000 kilómetros lo puedo hacer, coño. No, caminar 1000 kilómetros no es... Es que en la Antártida no es un piso de parquet helado, es un mar helado. Un mar tiene olas, tiene grietas, tiene... Sí, sí, sí. Claro, no es una cosa plana que tú vas con tu trineo ahí como en los dibujos animados. Es una cosa que el para... silencio también. El silencio, el viento... Luego hablaremos de otro tema, pero ¿te comunicas con las montañas? Yo creo que de una manera u otra me comunico. Yo tampoco soy, en este caso, por ejemplo, a veces me pregunta, ¿viste a Dios en la Antártida? Y digo, no vi, no me fijé, pero no vi, ¿no? Pero o viste una señal, o viste... Hombre, pero relatas, yo recuerdo que relatas, y es una de las partes para mí más interesantes del libro, tu diálogo con unas partes distintas de tu mente. Mente y cuerpo. Sí, yo hablaba sí la mente entonces, con el cuerpo. La mente con el cuerpo, o sea, y... Claro, nunca sabes si te está engañando la mente para que pares, o realmente es que el cuerpo necesita descanso, o esos límites... O no sé si el Everest a lo mejor te dijo ahora has de subir porque ahora sí llegarás. Este tipo de mensajes. Sí, yo creo que realmente estableció como una especie de, no sé, de comunicación, de intuición. La respeto. A veces verbalmente, ¿eh? A veces verbalmente le digo gracias. Pero gracias, claro. ¿Por qué? Porque, hostia, por los momentos que me ha regalado, a veces le pido perdón. Uh-huh. Por lo que la puteamos, ¿no?, a la naturaleza. Muchas veces le pido perdón porque yo he llorado. Las veces que he llorado, no de emoción de conseguir un triunfo, ni de dolor por haberme hecho daño, porque no hay derecho. He llorado de amor, ¿no? De amor, sí, sí, ¿no? Sí. En la naturaleza. Me acuerdo en Papúa, cuando subí a la cumbre más alta de la selva de Papúa, que ya me lo habían dicho, hay una mina aquí y tal, pero no, hostia, vi la mina, desde arriba vi la mina más grande de oro del mundo, está en Papúa, una isla que la tiene 1000 islas, Indonesia, y la mitad de la isla es suya, la otra es de Papúa Nueva Guinea, y la tiene dada esa mina, ¿sabes? ¿Avatar? Sí. Eso es Avatar, y están destrozando las tribus, el ecosistema, todo, y claro, y estuve... Me cogí me puse a... Yo creo que estaba con la naturaleza. Digo, yo no voy a participar de esto. De verdad, que estaré... O sea, que quiero ser tu apóstol. Porque la veo, me has dado demasiado y yo no te he dado nada, ¿no? No te he dado nada nunca. Solo te he usado, como si fuese el campo del Barça, que lo hemos construido para jugar a fútbol. Está muy bien, ¿no? Pero la naturaleza no es un estadio para hacer actividades, que las tenemos que hacer con respeto. Y sí, que hablo, me comunico de alguna manera. A veces... Es intuición si una montaña está preparada o no, pero lo mejor a veces más que esa intuición es los partes meteorológicos, ¿no? Bueno, es, pero no son, que ser pragmático, no son excluyentes, ayuda, ¿no? No son excluyentes. No, exacto. Sí. Porque si tú tienes un buen parte, pero tienes una intuición o un mensaje de la montaña, llámalo como quieras, da igual. Al final, la verdad, como tú decías, no es ninguna o son todas. De que va a hacer un sol cojonudo, puede subir, pero tú tienes aquella intuición de que, mira, hoy no veo yo que pueda subir aquí. Y resulta que el que ha hecho caso al... Se lee cada día en los periódicos. Sí. Al parte, pues la palma, porque se olvidó de hacer no sé qué de pequeño detalle que fue determinante, ¿no? Creo que nos has respondido muy claramente a esto. El nivel de comunicación, evidentemente, existe. Y más una persona como tú. Por ejemplo, 48 días solo en la Antártida son... Yo a veces digo, bajo coña, a los amigos míos que hacen meditación y todo, que yo lo encuentro muy bien, que es muy necesaria. Yo ya me la he hecho toda de golpe. Me he hecho un máster de golpe, 48 días ahí, conmigo mismo y tal. Pero imagínate la relación que tienes. Además, es que la Antártida es como otro planeta, que es este, lo chulo es que es este. Y es una relación, y estaba tan feliz ahí, conseguí conectar y ser feliz cada día. Pasaba canutas también, tal, echaba menos... Cada día, y te digo solo una experiencia, por ejemplo, que me acuerdo mucho, fue un momento de conexión brutal. El último campamento que estuve, sabía que al día siguiente llegaba y ahí encontraba ya la base de Amundsen Scott en el Polo Sur. Me quedaba unos 20, 23 kilómetros. Sabía que ese día lo hacía, ¿no? Además, ahí no se hace de noche nunca, si quieres no paras y vas tirando. Te tardaste 11 horas o 12 en la última etapa, ¿no? Y es la última vez que estoy solo contigo, con Antártida. Y estaba desmontando la tienda y me paré y estuve rato y estuve haciendo, no sé, como un ritual, no sé, el que me salió ahí, pero tío, qué fuerte, nunca más vivir esto no lo viviré nunca más, esto que me ha regalado la vida, la Antártida, de estar solo aquí, seguramente ha sido una experiencia que me sabía mal terminar, porque ya formaba parte de eso, formaba parte de una manera de vivir muy rutinaria. Y que bueno, te respetó. Y que me respetó. ¿Lo sentiste eso? Exacto. Y me había dejado hacerlo, ¿no? Y porque las tormentas se fueron moderando y bueno. Y ahí... cuando lees, por ejemplo, estos días que se ha desprendido el mayor iceberg por el cambio climático, esto duele mucho. ¿Qué sientes? Duele mucho porque. Hostia, de verdad, mira, es como. Es exagerado decir como si te arrancase una parte de ti, pero es que es muy fuerte lo que está pasando al ritmo de una vida humana, o sea, que el calentamiento y el enfriamiento de la Tierra ha habido siempre, pero no en 100 años, ¿no? Y es muy, preocupante, ¿no? Muy preocupante, y por esto lo único que puedo hacer es vivir comprometido con esto, estar preocupado y trabajar y ocupado, porque puedes preocuparte mucho y pegar muchos rollos, pero yo mis aventuras están muy vinculadas a todo esto, y además también intentar ser optimista, porque si no, no subes al Everest, si no eres optimista no subes al Everest, y en la lucha en la que estamos de intentar salvar el planeta aportando tu granita de arena, también soy optimista, porque además muchas cosas nunca volveremos para atrás, pero en el tema de las energías limpias vamos a ganar la batalla, estoy convencido. ¿Podemos ganar la batalla? No, la ganamos fijo, seguro. Ojalá, ¿no? No, seguro y a corto plazo, en nuestra vida, ¿eh? No en la vida, en nuestra vida. Con lo cual, es chulo también una parte de tu batalla que sea ganadora, ¿no? Ahí ganamos. Yo estoy de acuerdo también. Y es chulo. Y vamos a ver en nuestra vida cómo la energía se socializa, es gratis, es renovable. Y en nuestra vida a corto plazo, 10, 20 años. De hecho, podríamos hacerlo en 5. Pero luego están las políticas y los grandes lobbies. Pero nos vamos a dar por el saco esta vez. Esta vez no pueden dominarnos. Encuentro fascinante al ver que cuando pensamos en una persona que ha hecho todo lo que tú has hecho, la imagen que me viene es un hombre de hierro, ¿no? Es un Iron Man, un robot. Y por todo lo que estás contando es al revés. Es el hombre de corazón y el hombre de carne, ¿no? Porque es... Bueno, es como muy humano. Estoy flipando en ese sentido de que, tío, que es el contacto con el medio en el que estás, lo que estás sintiendo, es como un... No es un algo frío, sino al revés. Estás en comunión con la naturaleza y con lo que estás haciendo. Porque muchas veces este hombre de hierro, y siguiendo la metáfora tuya, es solo una coraza que nos hemos puesto para demostrar que somos los machos alfa en una sociedad que ya no requiere tanto macho alfa. Y intentamos... Al final, hombre, requieres una fuerza física determinada. Si tienes que ganar una medalla olímpica es más, ¿no? Está claro. Pero en la parte... psíquica, muy importante, pero todo esto tiene que estar conectado con algo, y creo que es un poco lo que hemos comentado. Y Y realmente es que es lo más interesante de todo. Lo más interesante no es cruzar la Antártida y que te digan, hostia, qué valiente eres. Lo más interesante es lo que te ha pasado allí y cómo lo reflexionas, cómo lo compartes, cómo aprendes, cómo mejoras, cómo lo pones al servicio de los demás. Yo, por ejemplo, a veces lo digo, sabéis que hago conferencias a veces de liderazgo y tal, y a mí me gusta decir, sí, pero a los líderes teníamos que cogerlos todos, ahora porque no está de moda ser nazi, ni se puede ser, pero meterlos todos en la cámara de gas y adiós, no necesitamos más líderes. Ahora solo necesitamos líderes que admitan y se comprometan en unir la palabra responsable al lado, porque al liderar tenemos que ser conscientes del efecto, del impacto que tiene el perseguir nuestro objetivo. Tiene impactos en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo, en la sociedad, en el planeta. Con lo cual necesitamos líderes responsables, líderes que sepan que crean impactos negativos y positivos y escojan en ser los positivos. Y creo que es fundamental, porque los que hacemos cosas así, y con esto es que haces unas preguntas, que no, con esto digo, los que hacemos cosas de estas, que tienen una cierta visibilidad, que a veces hay gente que te sigue mucho, pues puedes ser como un ejemplo. Es muy pretencioso ser un ejemplo, pero es verdad, la gente necesita modelos a seguir, ¿no? Y creo que necesitamos ejemplos que se comprometan en hacer... que está muy bien conseguir récords y ganar carreras, pero que aporte algo, algo más. Que aporte, claro, algo, porque si no es pura competición y nada más, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver si podemos hablar un poco de la parte fea de todo esto. Aparentemente. Aclaro que lo de la metáfora de Superman es una forma de presentarte, pero no porque tú vayas de Superman por el mundo, ni mucho menos, sino porque por lo que has hecho, la forma más rápida de decirlo y más graciosa que se me ha ocurrido es esta, pero no porque tú parezcas ni vayas de Superman. Pero la parte fea, que en realidad debe ser la bonita y debe ser la que más te hace crecer, es el fracaso. Y hay un tema que tú no hablas nunca de este tema, y no sé si es porque no quieres o porque no conviene, no sé exactamente la razón, pero a mí sí que me interesa mucho, porque veo que ahí hay una enseñanza igual de en peso, igual de importante que la que tú tuviste haciendo tu hazaña de la Antártida, que es una hazaña, pero impresionante. Aunque tú la minimizas, pero lo es. Sí, el tema es el siguiente. Aquí hay dos vertientes. Una, tú llegas allí, estáis 13 días metidos en una cabaña, una tienda enana, mínima, ¿no? Me imagino por temas de peso y de transporte y demás. 13 días ahí encerrados con un viento de ese que te vuelve loco, con la nieve, el hielo, pensando que a ver si mañana ya para y no para, y sigues y sigues 13 días ahí, ¿no? En la Antártida se cobra a su víctima y a tu compañero, pues no resistió, salió un problema en el pie, bueno. Pero tu compañero se fue y tú te quedaste solo. Y recuerdo muy bien en el libro cuando describes ese momento, de esa sensación de decir, bueno, ahora estoy yo aquí solo y ahora sé que voy a llegar. Ahora sí que lo sé, porque estos 13 días te pueden haber hecho dudar. Bueno, a mí el primer día ya hubiera llamado, oiga, véngame a buscar, porque esto no se puede hacer. Pero tú, sin embargo, en ese momento supiste que ibas a llegar. Esto es una de las cosas que te quiero preguntar. Y la segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿qué pasó con tu amigo, con tu compañero? Porque eso para él debía ser un fracaso enorme y una, me imagino, una línea de aprendizaje para él, supongo, enorme. Porque no solo es que él no consiguiera el objetivo, sino que al lado tuvo a alguien que lo consiguió y se llevó todos los méritos merecidísimamente. Tú, me imagino que esto lo has reflexionado muchas veces, o lo habrás hablado con él o no, pero no hablas de esa parte nunca. ¿Hay alguna razón de eso? Sí, hay una razón, porque claro, convivir en una tienda 15 días, bueno, 13 días más 2 que estuvimos muy en tal, dos personas bloqueadas, bueno, es complicado. Y el pobre Carlos tenía una actitud un poco negativa, ¿no? En ese momento, quizás por su momento de vida, por lo que decía, ¿no? Igual me hubiese podido pasar a mí, ¿eh? En otro sitio me ha pasado. Y claro, y también por respeto a su versión, por respeto a su propio aprendizaje, a su camino, yo sé que él quiere un poco desconectar de este tema, porque al final le dolió, porque era un sueño para él también, ¿no? pues intento no hacer mi análisis, al menos en público, no hacer mi análisis de su actitud, ¿no? Su actitud. Pero yo me refiero más no a su actitud en el momento, que eso cada uno evidentemente es lo que tú dices, sino en los meses, años posteriores, supongo que aquello tiene que darte un, no sé, un bagaje de, no sé, de decir, bueno, a veces un gran fracaso te hace mucho más fuerte, ¿no? Sí. Una retirada a tiempo es una victoria a veces. Sí, ¿no? También. Exacto. En el fondo, en realidad, llegas a la conclusión que pudo ayudarte yéndose de allí. Porque entonces tú pusiste la directa y dijiste, aquí voy a llegar sí o sí. No, ahí sí, ahí... Es cierto que yo no había previsto hacer esto en solitario, ni en material, ni claro, porque has de cargar con cosas imprescindibles en el trineo. Que eran conjuntas. Claro, que eran conjuntas, aún más peso que tienes que llevar solo. Sí, no lo había previsto, pero también un poco él no estaba en un momento, supongo, muy positivo de las cosas, yo qué sé, y tal, y se destruyó ahí, ¿no? Y claro, y el problema es que se estaba convirtiendo en un hándicap para mí, porque era un tío que estabas todo el día recuperándolo, vamos, que sí, y esta energía ya la necesitas para ti, a veces, ¿no? La necesitas para ti, puedes ayudarlo y lo ayudaba, pero... Y al final vi que esto, que no íbamos, que no llegaríamos ni a mitad de camino, ¿no? Con esta actitud. Y cuando él decide, pues, desconectarse del proyecto, que ahí se podía hacer, más adelante era muy difícil, porque un rescate en la Antártida es muy complicado y muy caro, y se activan seguros y se activan muchas cosas, pero ahí no, porque estábamos muy cerca de la base que nos había acompañado a la costa. Él decide ahí hacerse evacuar, con lo cual ahí de alguna manera me libero de, bueno, una persona que en ese momento no estaba suficientemente capacitada, en ese momento por unas circunstancias... lógicas, vale. Y determinadas. Y entonces, con lo cual ahí me empodero, ¿no? Ah, vale. Ese es el punto, sí. Ese donde se va la avioneta. Sí. Es que es impresionante ese momento, sí. Porque... Es como de película, ¿eh? Te quedas ahí solo y dices, hostia, este tío se queda solo, la avioneta se pira. Sí. Y se queda él solo después de los 13 días o 15 que ha pasado. Joder. Pero sin embargo tú dices, no, ahí supe yo que iba a llegar. Y, sí. Bueno, lo que sabía, sobre todo sabía que quería llegar. O sea, si iba a llegar o no, no sabía, pero sabía que quería, y es muy importante, ¿no? Esto, y de verdad que, y a veces esto lo explico, que en ese momento, tu momento de conexión entre, dos cosas muy sencillas, lo voy a explicar muy sencillo, entre lo que quería hacer y lo que hacía, que esto parece muy obvio, pero no pasa siempre. O sea, muchas veces estamos haciendo cosas que no son exactamente lo que queremos hacer, que nos toca la vida, porque a todos nos pasa, ¿eh? Y a veces hacemos cosas que están muy alejadas de lo que queremos hacer, muy alejadas. A veces están en las antípodas, ¿no? Lo que hacemos, lo que queremos hacer, estamos en las antípodas. Y nuestra vida tendría que ser una lucha por intentar acercarla siempre, al máximo. Es muy difícil que estén tocando una a la otra, pero intentar que estén cerca. Y a veces pasa, y en ese momento me pasó, que estaba haciendo exactamente lo que quería hacer. Estaba donde quería, haciendo lo que quería, y me había luchado mucho, me había costado mucho estar ahí. Hasta me había quitado la apendicitis para estar ahí. Sí, cuidado. Sí, o sea, que yo estaba comprometido a tope, y cuando te das cuenta que estás haciendo lo que quieres hacer, es casi invencible. Porque aunque fracases, estás triunfando, lo sabes. Claro. Digo, estás triunfando porque estás consiguiendo hacer lo que quieres hacer. En cambio, a veces pasa que estás haciendo cosas que no quieres hacer. Y lo que yo digo, que ahí pierdes siempre, eres un perdedor. Porque aunque triunfes, aunque tengas éxito económico, social, etcétera, estás fracasando, porque acuérdate, estás triunfando en algo que no querías hacer. Por esto, el que se va a forrar es tu psicólogo, ¿no? A partir de ahí, claro que sí, por esto hay millonarios que están todo el puto día en el psicólogo. Sí, sí, ¿no? Sí, a buen precio, además. Sí, claro, ¿por qué? Porque no están viviendo la vida que quieren. Forraos, con éxito social, con éxito mediático, pero no están viviendo la vida que quieren, no están siendo sinceros. Por esto, ahí me pasó, estaba conectado, y dices, ¡buah! No sé si voy a llegar, pero sea difícil que me paren, porque lo veo claro, ¿no? Y a veces no me pasa esto, a veces no me ha pasado, a veces me ha pasado que estoy haciendo algo que no estoy haciendo y he abandonado y te arrepientes mucho. Esto me pasó en un Dakar también, que lo hice como de capricho, porque es el único Dakar que no he tenido que buscar sponsor, el único. Ajá. Y me fue tan fácil que no debía estar acostumbrado. Y digo, ¡qué tiempo de madre! ¡Hostia! Corrí el Dakar, fui el primer español que corría sin copiloto, con un coche, con un buggy, en solitario. ¡Hostia, qué divertido, tío, esta leche! Este año no he tenido que buscar piloto, me traen un coche, no sé qué. ¡Hostia! Fue todo tan fácil que lo menosprecié, ¿no? Porque el Dakar es muy difícil. Y bueno, ahí estaba solo disfrutando. Pero Pero hasta la que vinieron los problemas que siempre vienen en el Dakar, y si vas solo con un buggy pequeñito más, ahí no, yo no estaba, no había conectado realmente con el proyecto, no estaba comprometido con el proyecto, y ahí me escaqué, busqué excusas para cuando el coche se paraba, pues ya pasé una noche en el desierto, la siguiente ya dije, ¿sabes qué? Me voy al hotel, tío, que en Sudamérica, que por suerte hay hoteles cerca, voy al hotel y por saco al Dakar este. Sí, pero luego, sí, pero luego me fui al hotel y cuando estaba en el hotel duchado y todo, me pasé otra tarde llorando, he llorado algunas veces, ¿eh? No. Y me pasé una tarde llorando porque me di cuenta del gran error, no abandonar, porque como decía Montse, a veces renunciar, o como has dicho, una retirada, una victoria. Sino porque en otros Dakars he luchado más. Y ese Dakar, a mí me habéis... No estabas alineado con tus valores reales. Y sobre todo por mi equipo. Porque a mí me había sido muy fácil participar en ese Dakar. El más fácil de los 9 que he hecho. No me lo había currado mucho porque me había venido. Me querían un coche, un piloto loco que quisiera ir en un buggy de esos pequeños solo. Y dicen el aventurero, porque los otros pilotos buenos no querían subir en ese coche, ¿no? Yo, ya subo yo. Pero claro, pero había el team manager, el propietario del equipo, vendiendo el proyecto durante mucho tiempo, buscando patrocinador, los mecánicos, preparando ese coche, luchando, no durmiendo para que estuviese preparado. Y yo me había cansado. Y esto no hay derecho. En un proyecto así... No puedes, o sea, menosprecié, o sea, o no tuve en cuenta a mi equipo, no tuve en cuenta al esfuerzo de los demás, fui muy egoísta, muy egoísta. Y por esto dije, nunca más vas a participar en un proyecto que no estés realmente metido, de verdad. Porque aparte de jugarte la vida, te juegas las horas, el coste de oportunidad, el esfuerzo y la ilusión de mucha gente. Y un año después estaba en el Polo Sur, y digo, yo de aquí, hay 7 personas que me han ayudado, me ayudaron mucho. Y me ayudó el fracaso anterior del Dakar del año anterior. Digo, yo solo por esas 7 personas, yo tiro para adelante. Porque me han ayudado altruistamente muchas durante mucho tiempo. Y tengo que tirar para adelante por ellos, ¿no? Aparte por mí. Y esto, bueno, son compromisos que le van saliendo. Sí, eso en la empresa pasa mucho, ¿no? Bueno, yo hablo a nivel personal, ¿no? Que a veces, bueno, eso está en una situación muy difícil, lo ves todo muy complicado, pero tienes un equipo de gente alrededor y dices, yo por ellos, claro, es que lo hago. Claro. No lo haces por ti, bueno, lo haces por ti, evidentemente, sí, pero por los demás. Sí, sí, y eso te da mucha fuerza. Empresarios que a veces están hipotecados, los pobres, se habla siempre de los especuladores, que ya los hay, como en todos los colectivos hay tíos muy malos, pero hay empresarios que están ahí metidos hasta el moño. Y que tenías que decir, cierra la empresa, tío, cierra, que te va a matar, te va a acabar con tu salud. Pero hostia, por el equipo, por tal, porque el proyecto, por la gente. Es que doy trabajo a 16 familias, no sé qué. Y estos tíos tienen mucho valor. Sí. Y la sociedad, como hay algunos malos, como en todos los colectivos, los tiene ahí como los que se forran y tal, y gracias a ellos tenemos el bienestar que tenemos, sobre todo los pequeños empresarios, medianos empresarios, que tiran el país para adelante. Sí, ¿no? Porque las empresas del IBEX no nos salvarán de nada. Ya os lo digo yo. La gente no lo ve, ¿no? Pero a veces van las cosas mal y el que se queda sin cobrar es el empresario. Exacto. Y no lo dice. No, exacto. Y endeuda su casa para ganar un año, para ver si las cosas mejoran y la crisis se va y ¡buah! Sí. Compromiso. Eso es una aventura también. Compromiso, exacto. El mundo de la empresa. Totalmente. Es mi metáfora preferida, el mundo de la empresa y el mundo de la aventura. Sí. Compromiso. Y ¿cómo conseguimos la fortitud mental? Tener un propósito es la base, ya ha quedado clarísimo que eso es la guía principal, ¿no? La estrella donde... Pero, por ejemplo, no sé, pongo un ejemplo que yo no hago maratones ni nada, pero tú vas a hacer... Me voy a hacer una maratón. Me entreno, tal, la de Barcelona, sin ir... Y entonces noto que la rodilla me hace como un dolorcillo y tal. Y claro, joder, me empieza a molestar y me faltan 32 kilómetros. Bueno, pues voy a intentar, como tengo fortitud mental, pues... Pero llega un punto que renuncio o me caigo. O yo, no. ¿Cómo los aventureros buenos conseguís esa fortitud mental de decir... No de decir, sino... ¿Crees que es todo una decisión? O sea, es un momento en el que decides, ¿sigo o no sigo? Y si siempre decides que sí, si las condiciones son mínimamente razonables, ¿cómo consigues esa fortaleza, esa endurance que tienes tú? Porque tú eres una persona muy resiliente, muy resistente, ¿no? Bueno, porque me he pegado muchos garrotazos, supongo. También es una evolución, ¿no? Es una evolución de... Por esto dicen, ¿no? Los jóvenes en carreras de larga distancia no funcionan bien, excepto el Kilian Jornet, claro. Siempre, no. Porque ya empezó de muy joven. Era el Kilian Jornet, vale, tal, ¿no? ¿Por qué? Porque les falta evolucionar en todo esto, ¿no? Y quieren las cosas más rápidas y tal. Pero, bueno, la experiencia es importante. El haber te encontrado... Conocerte mucho es importante, porque... Y conocerte mucho... por ejemplo, hay que conocer muy bien tu cuerpo. Ahí quería entrar. Sí. ¿Qué es conocerse mucho? Bueno, conocerte mucho es conocer tu cuerpo, tu mente y todo lo que está relacionado con más allá de tu mente. Llámale, no sé, tu espíritu, tus propósitos, tu filosofía, tus valores. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque hay que conocer... Esto de la fuerza mental, para mí, tiene una trampa, ¿no? O sea, porque existe casi, casi igual de fuerza mental que estupidez mental en el deporte, ¿eh? No, y te digo una cosa, porque yo... En ultradeporte, ya no hablo de aventura. En ultradeporte, deportes de estos. Ultradeporte y aventura, le pongo una diferencia. Digo, oye, yo también soy aventurero, corro un Ironman. No, tú has corrido ultradeporte. Muy distinto. ¿Por qué? Porque en Ironman... Cuando te cansas, paras la bici o tal y te coges un coche y te vas. Sí, sí, está claro. Eso. En la maratón de Barcelona, si oye, te duele mucho la rodilla, te vas dos calles a la derecha, levantas el dedo para un taxi y te vas a casa. En la Antártida, si te duele mucho una rodilla, levantas el dedo y te congela. O sea, que hay una pequeña diferencia, ¿no? Hay una pequeña diferencia entre aventura y tal, ¿no? Pero en ultradeporte hay mucho chalao. Hay muchos que no se conoce. Exacto. Por no eso conoce, te decía no lo del dolorcito en la rodilla. Ni su cuerpo, claro, ni su mente. Y dices, sí, porque me dolía y continué. Pues tu tío eres gilipollas, ¿eh? Por entrar de gilipollas, porque te has destrozado la rodilla, ¿eh? Por una puñetera maratón que hay 20 al año alrededor de tu casa, te has destrozado la rodilla. Estaba lesionado, sí, pero me voy a entrar 3 meses. Y tus compañeros van también, ¿no? Sí, ya, claro. O sea, por un tema social te destrozas tu rodilla, ¿eh? Yeah. Que es tu cuerpo, tío. Que es tu cuerpo. Que tienes 32 años, que quieres hacer deporte hasta que das, hasta los 35. Porque yo tengo amigos que están destrozados, ¿eh? Que no pueden ir en bici, sobre todo por ultra running. Yeah. Cuidado, ¿eh? Que es muy serio, es muy grave el tema de esto, la fuerza mental y los ibuprofenos, ¿eh? Bueno, gran amigo, sí, gran amigo, porque o sea, conozco así a patadas de tíos que corren conmigo y tal, que antes de empezar ya se ponen ya se meten uno. Antes de empezar. Dices que vas mucho mejor. Digo, claro, porque inhibes la inflamación de la protección. Tus rodillas, sí, sí, y tal, claro. Y no te das cuenta del dolor y de que está quejándose el cuerpo. Dice, para. Claro. O sea, cuidado con la fuerza mental. Pero es verdad que a veces, si siempre te haces lo cómodo, lo prudente, nunca conseguirías subir el Everest o no, nunca conseguirías terminar, aunque sea un Ironman o lo que sea. Tienes que superar. Bueno, y ahí es creértelo, ser perseverante. A veces hay gente que lo tiene de carácter, que es muy tozudo, hay gente que lo trabaja, hay gente que tiene un motivo. Muchas, ¿cuántas veces nos has dicho, este tío, es que si, yo tengo un amigo que dijo, es que si mi hijo se cura de la diabetes, porque tal, porque de verdad que me voy corriendo hasta Santiago de Compostela. Digo, pero tú eres apóstol, no, ay, apóstol, no, tío, porque lo hago, es un propósito, bueno, sí, conecta, sí, con un motivo, ¿no? Y sí, esto te da fuerza, y las fuerzas las tienes que buscar, y hay gente que, y tienes que crear la base para que haya esa fuerza, por esto relacionarte con causas es muy, muy importante, y o sea, trabajas con experiencia, con conocimiento, autoconocimiento, que también viene la experiencia, con motivos, buscar los motivos, ¿no? Para la acción, motivación es motivación, ¿no? Motivos para la acción es motivación, perdón, y luego dejándote sorprender, porque a mí, así de veces, en una escalada importante, en una travesía importante, el que parecía el más fuerte y más Superman, pincha. ¿Eh? Y el más mindungue que dice, este tío ahí tal, joder, nos salva a todos, ¿eh? Casi nos salva a todos. O sea, porque, sí, eso es verdad. Y bueno, y esa fuerza interior y esa autenticidad, ¿no? Siempre vamos un poco a lo mismo, pero... ¿Y es transmitible a los hijos todos estos valores? Transmitible de decírselo, sí. Yo digo de que tomen ejemplo, sí, porque esto a todos los padres, pues, les gustaría, sí, pero... transmitirle todos estos valores. Claro, la única forma que yo entiendo que es transmitible es que lo hagan ellos, ¿no? Sí. Porque decírselo es muy fácil. Y ellos, sí, también, sí, dicen, sí, sí, tú di lo que quieras, que sí, yo haré lo que me dé la gana. Son rollos y ellos están en su percepción. Sí. Decía, no me acuerdo qué autor decía, que el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única. Pues la única, ¿no? Y yo creo bastante en esto, ¿no? Sí, yo, sí, ya les pego algún rollo de vez en cuando a mis hijos, tengo 3, y de vez en cuando, de hecho, a veces he tenido que en la mesa, 2 veces lo he hecho, medio en coña, medio en serio, pero pegar un puñetazo y decir, por favor. Dice, hay empresas que me pagan una pasta para contarles lo que os estoy contando. Y aquí no me escucha ni Dios. Aquí no me escucha ni Dios. O sea, y es gratis, ¿eh? O sea, ya. Que los rollos sirven a medias, ya lo sabemos. Pero bueno, pero algo queda, ¿eh? Algo queda. Yo he descubierto, por ejemplo, con mi hija mayor, que ahora tiene 17 años, que no era muy deportiva. Bueno, ya va haciendo, pero no se apuntó ni a ningún equipo ni nada. Y de golpe, pues ahora sale en bici 2 o 3 veces por semana, fijo, y si puede 5, y porque le gusta, y además la naturaleza. Y me empieza a decir cosas. Espero que no lo oiga esto, porque empieza a decir cosas y dice, ¿sabes, padre? Es que me gusta, porque me siento bien, te hace sentir bien, y luego hace que estés más a gusto contigo, hasta me siento más guapa y estudio mejor y tal. Me mira y dice, pero no porque lo digas tú, ¿eh? No porque lo digas tú, ¿eh? No, yo, esto es mío, ¿eh? Y además la naturaleza, pero no porque lo digas tú, ¿eh? No, yo he dicho nunca yo esto, le digo yo, pero notas que algo queda de estos rollos, pero el ejemplo yo creo que es lo mejor. Y luego, al final, lo importante es transmitir actitudes que les sirvan para otras cosas, ¿no? Y no sé, y esto lo sabremos cuando tengan no 20, no, 30, 40 años, cuando la vida les empieza a dar, ¿no? Ya veremos, no sé. Es difícil. Es la magia. El ejemplo, ellos observan, que como cuando son muy pequeños igual, observan y harán lo que tú hagas, enfocarán más niñas, un poco les influirás. Bueno, sí, quiero decir, no, evidentemente, pero no será una copia, sí, pero sí que harán tienen más probabilidades quizá de hacer lo que tú haces que lo que tú dices, tú les dices, exacto, que hagan. Bueno, es tema de la familia es complicado. Carlos, creo que quería comentarte algo al respecto de... Sí, o sea, hay un tema importante, es de todas las facetas que tienes tú en tu vida, hay una parte que es el espacio familiar, ¿no? Y es una familia en la que a veces papá se va durante un tiempo y se juega la vida. Entonces hace falta unas definiciones muy potentes dentro de ese ámbito familiar para poder convivir con esto. Y, pues, ¿qué definiciones habéis hecho? ¿Cómo lo habéis hecho para que todo el mundo piense que eso es lo mejor que puede hacer papá? Bueno, yo intento trabajarlo al revés, ¿no? Y dice, o sea, si papá cree que es muy importante hacer esto y cree que es importante en su vida y tal, ¿qué preferís? ¿Tener un papá que no se la juega por hacer sus propósitos o un papá que tiene el coraje de luchar por lo que ¿qué preferís? ¿No? No, hombre, claro, entonces, ¿ves? ¿Lo ves? Bueno, no, es trabajarlo en positivo, o sea, al final, y también demostrar un poco el coraje es intentar hacer las cosas que crees que tienes que hacer en la vida. Para uno será escalar una montaña, para otro montar una ONG, que seguramente es mucho más útil, que esto, ¿no? Y bueno, al final, no se puede ser cobarde, porque la seguridad no existe en la vida. Intentamos vender que la sociedad nos crea una vida segura y no es cierto, y se van a llevar muchas decepciones en todo, en que le hemos montado una vida, en que van a estudiar una carrera y no tendrán trabajo, y que no sé qué, no sé cuántos. La seguridad no existe, solo existe un mundo incierto, cambiante, complejo, y lo que les digo, lo que existe es la estabilidad que tienes en ti. Eso es la estabilidad que tienes que buscar, fuera no existe. Yo tengo que trabajar esto, sea en el Everest, sea en el Dakar, sea... yo vivo en Vic, ¿no? Al lado de Vic, y ahí hay una autovía de doble carril, para venir, sea yendo de Vic a Barcelona en la autovía, que no existe, te puedes matar. Papá se va a Barcelona a una conferencia, ¿os molesta que se juegue la vida en la autovía? ¿Verdad que no? No, pero ahí muere mucha gente, ¿eh? O sea, cuidado. O sea, que hay que... Hombre, tampoco hay que ser un temerario, pero... Y luego es cuando tienes que hablar de la gestión de los riesgos, ¿no? Hacer lo mejor que puedas, que depende de ti. Por esto me operé la apendicitis, por esto me preparo muy bien el material, por esto planifico, por esto intento definir mis límites físicos, de riesgo, de entorno, de valores, etcétera. Por esto... Y luego ves que el riesgo coge otro significado, ¿no? Y eso es algo que compartes con tu familia. Sí, sí, todo sí. Esto para... Y tu esposa juega un rol, sí, muy importante, ¿no? Sí, sí, es fundamental. O sea, aparte, digo, es mi esposa, pero es mi socia de vida, porque es muy importante. Esto no se puede hacer... A veces me preguntan... amigos o gente en conferencia dice, oye, ¿cómo consigues que tu mujer te dé permiso para marcharte 2 meses? Digo, es que si tienes que pedir permiso, es que ya no se entiende nada. Forma parte de nuestra manera de vivir, también lo vivimos con felicidad, también ella ha trabajado mucho el saber estar sola y le gusta, y la parte común, a ver, no quiero ponerme así ñoño ahora, pero también la tenemos muy, muy chula, ¿no? Tenemos una parte común muy chula con una individualidad muy respetada. Y bueno, de eso sí que estoy orgulloso, porque si en toda la sociedad los divorcios, digamos, superan ampliamente el 50% a los 10 años, en mi gremio mucho más. Mucho más, seguro, os lo aseguro. ¿Por qué? Porque ahí sí que el ego, el, bueno, no el ego solo, sino el dejarte llevar por tus pasiones arrasa con todo, con familias, con... ¿Por qué? Porque la vida familiar requiere unas rutinas, una parte que en su propósito es muy interesante, pero en su día a día es muy aburrida, a una parte, ¿eh? Y es duro, también, claro, debe ser duro, ¿no? Yo te lo juro que me lo paso mucho mejor estando, no sé, corriendo una ultramaratón en el desierto de Ica, de Perú, como haré en noviembre, que estando discutiendo con un adolescente a ver cuántas horas puede estar en casa con el puto móvil, ¿eh? Pero claro, esto forma parte de la vida, es lo chulo, ¿no? De hecho, la verdadera aventura no es subir al Everest, no es cruzar la Antártida, no es correr el Dakar. La verdadera aventura de mi vida intento que sea aportar felicidad a mi tribu, ¿no? Mantenerla también, lógicamente, aportarle felicidad y a mi sociedad y al planeta, si puedo, ¿no? Y eso es y cada día, ¿no? Cada día, porque la gran aventura es muy exótica y es muy chulo, pero es la excepción. La lucha está en el día a día, en el lunes, ¿no? En el lunes, porque mira, ser feliz del 1 al 20 de agosto y los fines de semana sabe todo, quisqui, ¿eh? Lo chulo es ser feliz cuando, en el día a día, y esto la familia, por suerte, y sin familia también se consigue con otros sistemas, ¿no? Pero en este caso a mí me ha funcionado, con lo cual tengo la misma mujer desde que empecé a ponerme en pan pareja, ¿eh? No, y porque no hay otra que me aguante también, ¿no? Bueno, Albert, nos queda tiempo para una pregunta cortita cada uno y cerraremos, nos despediremos. Tranquilo. Yo quería hacerte una pregunta, tengo muchas, pero haré una cortita. Tú has, en todos estos viajes que haces, me imagino que hay pues muchas noches alrededor del fuego, ¿no? La imagen esta de... con mucha gente muy diversa, de países muy diversos, culturas y gente pues aventurera también como tú, y me imagino que debes haber conocido a un buen número de personajes y de personas excepcionales. ¿Admiras a quién admiras tú? ¿Admiras a alguien en concreto? ¿Has conocido a, no sé, una persona o dos o tres que dijeras, esta persona me dejó impactado por tal valor o por tal característica que me hizo mejor persona a mí? ¿Podrías decir una persona o no hace falta el nombre, pero ha habido alguien que a quien hayas admirado y te haya hecho crecer como persona? Fuera de la familia, me refiero, fuera, por eso te decía esto de las noches el fuego, ¿no? No, por suerte es verdad que es uno de los grandes lujos que consigues al hacer cosas diversas, interesantes, intensas por el mundo. Es estar conectada a veces a gente muy especial. No solo, tanto en el ámbito de la aventura, yo lo pongo aquí, como en el ámbito de las conferencias, por ejemplo. Ya, conoces gente, porque a veces me encuentro en foros con conferenciantes, un tío que era un niño soldado, y por ejemplo conozco personalmente, me mando mensajes con un tío que era un niño soldado, que se escapó, que al final lo adoptaron al cabo de unos años en Estados Unidos, y fue el abanderado de Estados Unidos en las Olimpiadas de Pekín. ¿Te imaginas? Un niño soldado. Es que cuando hablo de López Lomón me emociono. Y lo conocí, o no sé qué. O tíos. O sea, o Luna Bomber, el que ponía bombas en el IRA, el jefe de explosivos del IRA, en la época del IRA, que lo pusieron en prisión y luego fue uno de los promotores de la paz en el Ulster. Y, hostia, conocer a gente así es muy heavy, ¿no? Y esto te lo permite, pues bueno, el estar con gente, pues ha hecho cosas especiales. Pero también con gente muy humilde, ¿no? O sea, yo cuando estuve en Papúa con la tribu de los Moni haciendo la travesía, pues, hostia, pues con los tíos que casi no hablábamos, me impactaron mucho su conexión con la naturaleza, cómo respetan los ciclos, porque viven de eso. Cómo respetan al viejo, porque el viejo sabe las cosas que pasan. Y hay mucha gente que puedes admirar y aprender de todos, por suerte. También aquí, hay gente que, no sé, ayer cogí el metro para ir tal hasta Sants a coger el AVE para Madrid, y miras la gente, y también la gente tiene una vida dura. Aprendes todo, pero te voy a dar un nombre. Ahí me mojo. O sea, y no es un deportista, pero hay de las personas que conozco directamente, que tengo su WhatsApp y que nos mandamos y tal. Y es de Girona, porque claro, ser de Girona es un plus, ¿eh? La otra gente tiene un hándicap que a veces no es de Girona, ¿no? Los que somos de Girona sabemos que la vida ha sido muy... Mi madre es de Girona. Ya se te notaba algo. Pero está afincado en Washington, y es Enric Sala, buscadlo en la web, porque es el único explorador residente de National Geographic en español, el único. y es un tío que era profesor de la universidad de biología, especializado en oceanografía, y un día se dio cuenta de que estaba explicando la defunción de los mares. Solo explicaba la muerte de los mares. Y dice, no puede ser, yo tengo que salvar los mares. Y hizo un proyecto que se llama Pristine Seas, de salvar las zonas vírgenes de los océanos de todo el mundo. Va, los explora, hace documentales, se lleva al ministro de Medio Ambiente de Rusia o al ministro de Industria de Rusia a verlo, hace el documental con él, sale en el documental, lo involucra, lo empodera, y dice, vamos a proteger estas islas, que aquí tenéis un tesoro, que esto valdrá mucho, y luego lo protegen. Y es el tío que ha conseguido más zonas protegidas en todo el planeta, gracias a National Geographic, pero es el director de este programa, y eso para mí es un explorador, porque está viviendo la pasión de la naturaleza, de sus aventuras, buceando por todo el mundo, pero está salvando el planeta, ¿no? Uh-huh. En su parte. Y esto para mí es ¿qué quiero ser de mayor? Como Enric Sala. Es para mí, yo miro a ese tío, ¿no? A un tío que bate récords y todo esto, yeah. Que gana en el Barça, que es esto, es entretenimiento, es el círculo romano, es todo esto. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien porque necesitamos entretenimiento y pasiones. Sí, sí, pero no tiene nada que ver. No. Es ese tipo de gente, es lo que, y no hay tantos. Muy bien. Bueno, si alguna pregunta. Sí, yo te quería preguntar, ¿qué le dirías a Donald Trump si lo tuvieras aquí delante? Bueno, que o sea, yo le diría una frase que creo que es mía porque la he construido y tal, dice, le diría, el peor fracaso de la vida es tener éxito siendo una mala persona. Y además, cuando además tienes influencia, es una mala persona. Es muy listo, es muy provocativo, ha hecho mucho dinero, pero es una mala persona. Y lo malo es que de malas personas hay muchas, pero cuando tienes tanta influencia, tienes poder. Sí, sabe mal. Pero bueno, yo también intento ser positivo porque creo que es un poco el salto al gato, ¿no? El último salto al gato que dices, está muerto, y dices, ¡ah! Y aún no estaba muerto y se muere, ¿no? Y creo que estamos, a veces, la evolución de la sociedad siempre ha ido a mejor, ¿no? De la humanidad, no del planeta. De la humanidad siempre ha ido mejor, siempre, y estamos mucho mejor que hace medio siglo. ¿Confías que iremos a mejor? Sí, como humanidad sí, el planeta, no. El planeta no, y al final esto revertirá en la humanidad. O sea, es la gran falacia que no entiende la humanidad. Como humanidad siempre ganamos las batallas, estamos mejorando mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, y muy rápido. ¿Pero qué haremos si nos cargamos el planeta? El problema es que, claro, como dice Hawking, como no nos vayamos a conquistar otros planetas, lo tenemos jodido, y este tío es listo, ¿eh? Este tío sabe algo. Y tiene razón, pero, y esto va en contra de la humanidad, ¿no? Pero como humanidad ganamos, pero a costa de las otras especies, del medio ambiente y de nosotros mismos, porque formamos parte de eso. Pero la humanidad siempre ha ido a mejor y vamos a ir a mejor. Y en muchas cosas mejoraremos, pero hay momentos de retroceso y ahora este es un momento de retroceso, ¿no? Con Obama fuimos un poco mejor, un poco más rápido, tampoco es que fuese el rey Midas de nada, pero bueno, le diría esto, ¿no? Que ser mala persona es el peor fracaso, ¿no? Aunque tengas éxito. Y la última pregunta, que es doble, es, en este camino tuyo de ser y de reconvertirte en aventurero, ¿quién ha sido tu aliado más excepcional? ¿Y en qué momento supiste que le ibas a tener una gratitud infinita y eterna? Hostia, bueno, hasta aliado, una persona concreta, no te lo sabría decir, aparte de mi mujer, ¿no? O sea, que ha sido maliada, pero no lo digo por romanticismo de pareja y todo, es porque ha sido un socio que me ha empoderado siempre. Es muy chulo, hay gente que te resta y hay gente que te suma, ¿no? Y a mí me ha sumado siempre en esto. Cuando estaba, que me quedé solo en la Antártida y tal, a la única persona que, no le pedí permiso, pero compartí el momento, digo, oye, he decidido que voy a continuar y que creo que tal. ¿Tú qué crees? Dice, Albert, es lo que quieres hacer en la vida, confío en ti porque lo has demostrado y a tope, ¿no? Y cosas así, y luego... Y porque es un socio que vives mucho tiempo y has pasado malos momentos, ¿no? Hemos vivido un cáncer conjuntamente, ella concretamente, y hostia, y aprendes mucho. La gente en los malos momentos aprendes mucho. En los buenos, sabe, todo el mundo es buen equipo. Con lo cual, para mí ha sido... Bueno, y también porque a veces no he podido hacer todo lo que quería porque he tenido que estar con prioridades en casa, porque a veces se ve todo lo que haces, pero no lo que no haces. Y yo estuve un año y pico que no salía ni un fin de semana, porque tenía otra prioridad tal, y bueno, para mí he sido unas personas que me ha sido indiscutible en esto, ¿no? Un apoyo fundamental y no sé, porque no ha habido una persona concreta, pero sí que, hombre, hago mucho benchmarking, hay tíos que me inspiran, como Enric Sala, para mí es un modelo a seguir, como bueno, como gente, escritores, como gente que hace cosas, ¿no? Pero no uno concreto. Sí, sí, sí. Okay. Pues muy bien. Pues se nos ha pasado el tiempo volando. Podríamos estar aquí hablando mucho más, pero hay compromisos que hay que cumplir y tenemos que terminar aquí. Lo único que puedo decir es que hablar contigo ha sido un placer y que a la audiencia decirle que Albert Bosch, yo no sé cómo quedará en el audio y en el vídeo, pero estando físicamente contigo aquí es una pasada, es una de esas personas en las que piensas a ver si se me pega algo, no sé si estáis de acuerdo, sí, pero, totalmente. Pero es la verdad. Y agradecerte muchísimo pues que hayas venido a hablar con nosotros y que sigas igual y que consigas todos los éxitos y te sobrepongas de todos los fracasos que seguro que vendrán también. Desearte lo mejor para la aventura esta del Polo Norte y a ver si entre todos vosotros los que hacéis estas cosas tan extraordinarias pues podemos empezar a acabar ya con la estupidez de cargarnos el planeta y olvidarnos ya de una vez del dinero por el dinero, el consumo y la tontería esta que nos lleva ya más de 100 años fastidiando. De nuevo, gracias Albert, un placer total y espero pues que estemos en contacto y poderte entrevistar y hablar contigo en otra ocasión. Pues gracias a vosotros y felicidades por este espacio tan chulo que habéis creado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.